Buenas tardes, soy Bertrand Lomjo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su 25º programa de Raíces, programa de enfoque antropológico. Y hoy vamos a hablar de un tema poco conocido, de hecho, que es la música de los pueblos primeros o indígenas que tenemos aquí en México. En este caso hablamos en antropología de una disciplina que se llama etnomusicología. Para hablar de etnomusicología tenemos a un etnomusicólogo, también maestro en el Colegio de la Frontera Norte y doctor en ciencias sociales de la École de Hautes Études en Sciences Sociales en París, Francia. Se trata de Miguel Olmos. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto de saludarlos. Muchas gracias. Es un tema que queríamos desempeñar y desarrollar en nuestro programa desde ya bastante tiempo y qué bonito, qué bueno que podemos al fin sí, hablar contigo. Finalmente. Y bueno, primero, antes de todo, hablar un poquito antes de hablar de etnomusicología, ¿podrías hablar un poquito de ti, de lo que estudiaste, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Me da mucho gusto poder hablar de las cosas pues, que a mí me han apasionado toda mi vida. Yo estudié inicialmente etnología, pero paralelamente realicé también estudios de música. Entonces, yo inicié tocando el clarinete, pero después inicié también con la guitarra. Finalmente terminé la etnomusicología, la licenciatura en etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y esto es importante porque soy la primera generación, soy el primer egresado de esta licenciatura, algo así como el experimento. Entonces, pues para mí fue muy importante terminar estos estudios y yo me enfoqué principalmente en las culturas del norte, de lo que hablaremos quizá posteriormente. Ya después realicé mis estudios en Francia, precisamente ya en el extranjero, en la École Pratique des Hautes Études. Hice la maestría, lo que sería el DEA, se llama allá en Francia, sobre historia de las religiones y antropología. Y en la Escuela de Altos Estudios realicé el doctorado en antropología, precisamente. Ah, muy bien. Entonces, esta disciplina que comentabas ahorita, la disciplina de etnomusicología, la licenciatura, la podemos estudiar en la UNAM, pero ¿hay otras partes de la República que proponen este tipo de carrera? Pues como licenciatura nada más es la UNAM. Bueno, parece que hay estudios de posgrado también en este momento allí en la UNAM. Hay un doctorado y maestría en musicología con especialidad en etnomusicología. Pero en la Universidad de Guadalajara, el doctor Arturo Chamorro también dirige una maestría en ciencias musicales con especialidad en etnomusicología. Y a mi parecer creo que son los dos centros más importantes donde se estudia esta carrera de etnomusicología. Ahora, ¿cuáles fueron los proyectos que desarrollaste para graduarte y alcanzar este doctorado en Francia? Pues mira, como comentaba, yo empecé mis investigaciones en el norte, pues siempre en el noroeste del país. Inicialmente trabajé con los grupos yoremes, que son los grupos del norte de Sinaloa, lo que se les llama mayos y yaquis en el sur de Sonora. Y también hice una estancia prolongada en la Sierra Tarahumara, en lo que sería la Tarahumara Baja. Posteriormente fui conociendo también otras partes de la sierra, que es muy, muy amplia. Y mi interés fue principalmente el aspecto mítico y musical, porque pensaba que no se podía entender la música indígena si no se suministraban el enfoque o el contexto mítico al que se referían. Entonces, para poder valorar, para poder apreciar, digamos, degustar este tipo de música, pues era preciso conocer la mitología, un poco el ritual y el contexto cultural en el que se desarrolla toda esta cultura musical y festiva de los grupos del norte. Posteriormente, yo estuve haciendo otras investigaciones ya para la tesis de maestría. Hice un trabajo teórico sobre el aspecto del simbolismo estético musical y para mi trabajo de doctorado abordé prácticamente todos los grupos del noroeste de México, incluyendo los yumanos de de Baja California con los que he trabajado en los últimos años, los que son Cucapá, Cumiá y Quiligua, que prácticamente ya desapareció esta lengua, y los otros grupos de fronterizos que podrían ser también los Pápagos, los Pima y los Seri, Guarijío también incorporé. Entonces lo que traté de hacer en este estudio pues fue un análisis comparativo de sus manifestaciones no solamente musicales, sino artísticas Artísticas. en forma muy, muy general, desde el arte rupestre prehispánico hasta la iconografía musical contemporánea, ¿verdad? Tratar de encontrar relaciones de interpretación de la música indígena. Hablando de ahora, regresamos a este tema de música en sí, de bueno, lo que nos comentas son pueblos indígenas. En Sí. este caso, la palabra etnomusicología tiene todo su sentido, pero ¿cómo la podríamos definir? Pues bueno, etnomusicología en términos muy estrictos, pues sería la música de la etnia, ¿verdad? Sin embargo, como se ha estado definiendo la etnia en el paso del tiempo, es algo que ha cambiado sustancialmente. Ya no son los solamente los pueblos exóticos, perdidos, lejanos, sino que también están las culturas que poseen cierta etnicidad, es decir, las tribus urbanas, los grupos que viven marginados en algunas partes de la ciudad y que tienen sus manifestaciones musicales, pues todo esto también forma parte de la etnomusicología. Hace un par de años organizamos aquí en el Colegio de la Frontera Norte un coloquio dedicado precisamente a la música y a la migración, cómo van viajando todos los géneros musicales junto con la gente. Y entonces analizamos todo esto como parte también de los estudios de etnomusicología, no solamente ya del grupo alejado en el tiempo y en el espacio, sino grupos indígenas pues que están muy, muy cercanos a nuestro ambiente cotidiano. De hecho, hablando de las aplicaciones de la etnomusicología, ¿a qué sirve, que nos va a llevar a, digamos, al público, o qué, cuál es su utilidad como ciencia? Pues mira, la etnomusicología, igual que la antropología, pues es una disciplina que no tiene una aplicación inmediata, ¿no? Pues es como la arqueología, o sea, son cosas que va descubriendo el hombre y que en última instancia, pues pueden presentar también elementos para llevar a cabo una política pública, si se quiere, pues, o sea, el conocimiento de la religión o de las creencias de los pueblos y de las etnias, pues puede contribuir en última instancia a llevar una política pública para subsanar alguna carencia de una población determinada. Entonces, yo creo que además del conocimiento que se extrae sobre la cultura musical de los pueblos, que puede ser muy compleja, no es algo sencillo, de repente se piensa en que la cultura musical de los pueblos indígenas es algo sencillo, pero no son cosas muy complejas. Entonces, además de que el etnomusicólogo puede estudiar toda esta complejidad musical y cultural, pues también puede aportar elementos para la pedagogía musical de la música occidental, para ubicar más la identidad musical en el contexto de la enseñanza, y sobre todo también para pensar incluso en proyectos de desarrollo de carácter artístico, musical o incluso político. Ok, muy bien. Una última pregunta en cuanto a lo que puedes escuchar. ¿Cuáles son, en la parte noreste y norte de México, cuáles son los instrumentos que podemos escuchar? Pues mira, el norte de México es una región que es muy distinta a la parte sur, todo lo que es Mesoamérica. Toda esta América del desierto pues tuvo su desarrollo muy, muy particular, incluso antes de la llegada de los españoles. Entonces, estos pueblos no fueron grupos sedentarios, no fueron grupos agrícolas, fueron más bien grupos seminómadas. Algunos sí sembraban, evidentemente, o tenían a veces hasta dos cosechas al año, y mezclaban un poco su actividad económica con la caza y con la recolección y con la pesca. Pero este modo de vida los orilló a que construyeran instrumentos no muy pesados, o sea, no hay, el único instrumento de cuerda es el cordófono, una especie de arco musical, que también lo tienen los tepehuanos. Los seris tienen también un tipo de cordófono, un monocordio. Los tarahumaras tienen el chapareque, que también es un monocordio. Pero sobre todo los instrumentos de percusión, De acuerdo. raspadores, tipo, algunos tipos de tambor, algunos tipos de idiófonos de sacudimiento que se ponen en el cuerpo, lo que se le ha llamado la música de cuerpo. Todos estos instrumentos que se colocan en el cuerpo y en la danza, pues están sonando constantemente. De tal manera que pues, los instrumentos son muy elementales en apariencia, como la sonaja, la maraca, lo que se le ha llamado. Pero sí poseen una complejidad mítica y una sistematicidad también bastante elaborada, a pesar, entre comillas, de que fueron parte de una economía pues basada en la caza y la recolección. Yo creo que estos grupos cazadores-recolectores hicieron una economía de su pensamiento y entonces se esforzaron por hacer cosas todavía más complejas que las y abstractas que las sociedades agrícolas. Ok, muy bien. Vamos a hacer una primera pausa para luego regresar y comentar de referencias bibliográficas acerca de etnomusicología, perdón, Seguro. y ahí va. Bien, de regreso en Raíces, después de este corte musical, esperemos que les gustó este corte. Ahorita estamos con Miguel Olmos para hablar de etnomusicología, en particular en el noroeste, perdón, en el noroeste de México, en norte de México. Y Miguel ha publicado varios artículos y libros acerca de este tema. Yo de lo que encontré pude observar un poquito por internet porque hay, bendito Dios, hay formas de conseguir tus trabajos por internet. Hay Sí. un libro que, bueno, más bien un artículo que se llama Etnomusicología y el noroeste de México, si es Exacto, correcto. sí. Este lo podemos encontrar en internet. Y la dirección ahí es más bien, si bien me recuerdo, está directamente en el colegio, está en el colegio de la frontera, ¿no? Sí, aquí, perdón, en el servidor del colegio, en la dirección de 3wcolef.mx, tengo colgada mi página y tengo varios artículos también que he publicado, pero también pueden encontrarse directamente en la revista, este que mencionas, el Noroeste de México y la etnomusicología, está en la revista Desacatos del CIESAS, Así es, este así la vi el también, Centro de sí. Antropología, Así es. y también en Redalic, que es un índice que agrupa también artículos diversos. Sí, es para la educación, básicamente, si bien me recuerdo Exacto. esta página. Hay otra publicación que a mí me llamó la atención, que es Música, Trance y Curación, el caso del noroeste de México. Ahí es realmente donde vemos que la música, bueno, comentabas tú hace ratito, o sea, que realmente la música no tiene límite porque realmente es parte de la vida de los pueblos indígenas y va más allá del hecho de tocar música para tocar música. Realmente tiene un porqué bien interesante. Y también otra publicación que es quizás un poco más polémica, que es el corrido de narcotráfico de la música mediática del noreste de México, ¿verdad? Exacto, sí. Esta sí también esto me llamó la atención, entonces como que podemos ver realmente que A pesar de todo lo que la música realmente tiene aspectos bastante diferentes según el punto de vista que la tocamos o que la consideramos. Sí. Y bueno, hablando de etnomusicología, también ahí bueno, pues, explorando un poquito el asunto, el tema por internet, hay una. Acuérdense, estimado público, que hay una colección formidable del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la colección Testimonio Musical de México. Son 39 discos que pueden conseguir en las tiendas Claro. de Lina o del Educal. Son bastante accesibles, además, y ahí tenemos toda la diversidad musical de México en cuanto a música indígena, o ni siquiera indígena, sino en general lo que es las manifestaciones musicales en este hermoso país. Y también estaba pensando en la página de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, Claro. en el departamento de etnomusicología, que tiene también cosas que queremos ver o escuchar o conseguir. La página es www.ethnomusic con ethnomusic, perdón, .ucla.edu. Eso es la dirección correcta, perdón por el tropiezo. Y también, bueno, un número ahí más bien relacionado con arqueología, que es bastante accesible, es la revista Arqueología Mexicana, Sí. número 94, que viene sobre música prehispánica, pero también sobre manifestaciones más modernas, contemporáneas de música de pueblos indígenas. Y creo que uno la puede conseguir bastante fácilmente. Vale realmente la pena ver todo lo que son instrumentos, lo que son a qué servía la música para los pueblos del pasado, como lo del presente. Realmente una muy un estudio bastante completo y accesible para toda nuestra audiencia. Exacto. ¿Tú tienes otras referencias que aconsejarnos, Miguel? Pues creo que ya diste los elementos más importantes. También la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene muchos discos e incluso en sus oficinas de Avenida Revolución es posible también que les puedan prestar algo de música. Es una de las fonotecas pues más importantes de música indígena en todo el país, precisamente porque recopila la música que hay en las radiodifusoras dependientes de la CDI, y entonces el acervo es extraordinario. Hay otros libros también que se han publicado de manera aislada. Es María Eugenia Jurado, también ha publicado cosas sobre la Huasteca, también tiene un disco sobre la música de Chantolo, que es la música de Día de Muertos, también en la Huasteca. Es Bastante un trabajo interesante muy eso. importante. Claro. Está también un trabajo de Sergio Navarrete. Sergio Navarrete es un investigador del CIESAS, publicó su libro sobre la marimba en Guatemala. Los trabajos de Arturo Chamorro, que es esta persona que comentaba que dirige la maestría en ciencias musicales en Guadalajara. Él ha trabajado muchísimo la música de Tlaxcala, la música huichola, tiene trabajo sobre la música purépecha también. En fin, es un investigador muy, muy importante. Guillermo Contreras, de la Escuela Nacional de Música, tiene un atlas también muy importante sobre instrumentos musicales de todo México. Es un libro publicado en la serie de atlas del INAH. Y bueno, cada vez hay más trabajos publicados con música, lo cual pues es un gusto para todos los que nos dedicamos a la investigación de la música indígena. Bueno, finalmente quisiera comentarles también que mi libro que salió este año, El Chivo Encantado, viene un disco con música de todos los grupos del noroeste de México. Y en donde en el libro incluyo todas las hago las transcripciones de la música, bueno, con las limitaciones evidentemente de la música que es música no temperada, pues no es música occidental, entonces varía mucho la afinación, las modulaciones, pero trato yo de ponerla en pentagrama. Y bueno, en este libro es un análisis muy muy amplio sobre sobre la concepción estética de los grupos indígenas. Y bueno, es también material sonoro que se puede recuperar directamente. ¿Cuál es la editorial, Miguel? Está editado por el Conaculta a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes. Entonces Y podemos conseguirlo en las tiendas de la Conaculta, básicamente. exactamente, se consigue en las tiendas de Ducal. Y entonces también está editado por el Colegio La Frontera Norte. Entonces es un libro que acaba de salir algunos meses. Vamos a hacer una presentación de él el 27 de este mes en Coyoacán, allá en la Ciudad de México, en un espacio que se llama Casa Colef, que está en Francisco Sosa. Entonces, bueno, de una ya les hice el anuncio. Si alguien nos quiere acompañar a la presentación, pues es bienvenido. Muy bien, de hecho es la transición perfecta para terminar esta sección del programa, sabiendo que luego regresamos, de hecho, para mencionar todas las noticias de eventos académicos que tenemos en el país. Vamos a hacer entonces un segundo corte musical y regresamos. Regresamos en Raíces ahora para la última parte de este programa sobre los eventos académicos y las noticias importantes del momento de esta semana en México. La primera noticia, las dos primeras noticias son más bien una noticia luctuosa, bastante triste, es el fallecimiento del arqueólogo Mario Pérez Campa, que fue arqueólogo en la Dirección de Estudios Arqueológicos de INAH y que se distinguió por sus trabajos en toda la zona maya y en particular también, o sí, también en el centro del país, en Cuicuilco. Además, fue secretario técnico del INAH durante la gestión de Luciano Cedillo. Bueno, eso es un primer hecho. El segundo es unas cuantas informaciones en cuanto a los descubrimientos que anunciamos la semana pasada en el DF, en el recinto sagrado del Templo Mayor. Hablamos del Cuauhtzicalco que pensan haber descubierto ahí en frente de la pirámide doble de Tlaloc y Huitzilopochtli. Los arqueólogos del proyecto de arqueología urbana ahí comentan de que se trata de una plataforma de 15 metros de diámetro y de 1,50 m de altura. Lo interesante es que todo viene recubierto de estuco y por ciertas zonas con policromía. Y también lo interesante es, alrededor de toda la plataforma hay unas 19 cabezas de serpiente que fueron empotradas y también estucadas y pintadas. En la parte superior, los arqueólogos encontraron también dos lápidas esculpidas, una con un escudo, el chimali en náhuatl, que era uno de los atributos de Huitzilopochtli. Y también otra lápida que comentamos por nuestro blog. También quisiera recalcar lo que es dos conferencias, una que es el segundo simposio de arqueología en el estado de Hidalgo, que se va a llevar a cabo en el Auditorio Salvador Toscano el 10 y 20 de octubre en el Centro INAH del estado de Hidalgo, y también en el Auditorio Jesús Ángeles Contreras en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Todos los eventos serán de las 10 a las 14 horas y hay una página que pueden consultar que es simposioarqueología.cultura-medioina.gob.mx para tener todo el programa de los participantes. Además, hay otro evento que tenemos que comentar que es una lectura que se llama Arte y Antropología del Sonido en Mesoamérica, que va a ser del 17 al 19 de este mes en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Jaime Torres Bodé, y va a ser de las 10 horas a las 13:30 horas. Durante esos 3 días vale la pena ahí conseguir la información directamente en la página del Museo Nacional de Antropología. Acordándoles también lo que son dos formaciones que pueden tomar. Una que va a ser en el estado de Chihuahua, en Paralimiras Nuevas, del 18 al 20 de octubre. Un evento que se llama TICRAT, que se trata de arquitectura de materiales de tierra, o sea, una arquitectura bastante típica del norte de México. Ahí va a haber talleres, conferencias y mesas de diálogo. También una exposición que se llama Vida Eterna y Hallazgos Recientes en el Occidente de México, que va a ser en la ciudad de Silao, Guanajuato. A partir del 15, que fue el día de ayer, se inauguró esta exposición y va a estar en el Parque Recreativo y Cultural de Guanajuato. Ahí más bien se trata de conocer las culturas que se llaman tumbas de Tiro, que son tradiciones muy antiguas de México, de entre 200 de antes de Cristo hasta 600 después de Cristo. Muy bien, ahí se termina Raíces. Primero recordándoles la página raicesudem.wordpress.com para escuchar los programas pasados. También para dejarnos un correo en raicesudem@gmail.com. Agradecemos a Checo Becerra por todo su talento de ingeniero. Gracias, Checo. Y les deseamos, estimado público, una excelente ma semana. Soy Bertrand Lojoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Hasta luego.